mi vida llenaste de gracia. Me ungiste con óleo de gozo. Me ungiste con óleo de gozo. Jesús, mi vida es nueva en ti. Jesús, tu gozo renuevas en mí. Jesús, confiado yo vivo en ti. Jesús, yo te amaré. Llenaste de gracia, me ungiste con óleo de gozo, me ungiste con óleo de gozo. Jesús, mi vida es nueva en ti. Jesús, tu gozo renuevas en mí. Jesús, confiado yo vivo en ti. Jesús, yo te amaré. Eres mi gozo, eres mi vida, eres salvación y alegría. Eres mi gozo, eres mi vida, eres salvación y alegría. Y yo, oh, oh, yo, oh, oh, te alabaré, te alabaré. Eres mi gozo, eres mi vida, eres salvación y alegría. Eres mi gozo, eres mi vida, eres salvación y alegría.